Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. A veces paso que se quedará. Barrios abiertos. En la ciudad todo se barrios abiertos. Con tarjeta. Al área urbanizada. Barrios abiertos. Barrios abiertos. Cuartier y Aberti. Barrios abiertos. Cartier de Sur. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche. Ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Me acuerdo cuando yo llegué, yo me bajé del avión, yo quería volverme. Yo me bajé, yo vi todo aquello, yo me voy para España. Fue horrible. Sí, porque es que el cambio, a ver, Gijón, para mí la verdad es que yo estoy enamorada de Gijón. El amor de mi vida no ha sido, bueno, ha sido un hombre, pero aparte de eso ha sido Gijón. Yo conozco España, la conozco casi entera. Y el lugar que me tiene enamorada es este sitio. Yo creo que si me tuviera que ir de aquí, me moriría. Me moriría porque Gijón tiene algo que engancha. Es como un hombre cabrón. Así de claro. Te da una de cal y una de arena. Pero es que mola porque es encantadora esta ciudad. Es bella desde todas las perspectivas que tú las quieras ver. Aunque estés en la situación más difícil, y aunque estés en la mejor situación, aquí se puede disfrutar de tantas cosas sin dinero y ser tan feliz y tan plena sin necesidad tampoco de tener un hombre. Simplemente esta es una ciudad que acompaña, no es una ciudad que te hace sentir solo. Es muy importante para mí. Yo es que soy muy emocional, muy sentimental, muy romanticona. Aquí yo también me he enamorado, me he desenamorado, he llorado, he reído. Pero la verdad es que lo que más me atrae de Gijón es toda esa cantidad de sentimientos que te transmite una ciudad. Es que ya no es solamente la gente, es la ciudad, es todo lo que envuelve, es único. Hoy tengo la voz discordante, por ejemplo, pero yo me veo la ciudad más grande del mundo. A mí me pasa que Gijón me queda pequeño. Y en un principio, ahora cada vez me voy acostumbrando más. Y por ejemplo, lo que tú decías, vengo de interior y a mí el mar me encanta. Para los días tristes y demás, yo me vengo al mar y soy la mujer más feliz del mundo. Es como una tranquilidad tal y me gusta. Pero en cambio, a mí me hace falta. Ciudad de México es una ciudad a la que a donde mires hay que ver, a donde mires. Y hay muchos conciertos gratuitos y hay muchas cosas gratuitas. Siempre hay que moverte. Es un sitio con 500 museos en el que te mueves con menos de 10 céntimos de euro por toda la ciudad. Entonces, cuando yo llegué a Gijón, decía, ¿y ahora qué? ¿A qué dedico mi tiempo? ¿Qué me voy a tener así? Claro, entonces yo ¿qué? Les contaba cuando llegué al taller de teatro. Me empecé a buscar lo de los talleres porque tenía mucho tiempo. Era así como... ¿qué hago? ¿Y ahora qué? ¿A dónde me muevo? ¿Y qué hago? ¿Y qué voy a hacer? Y me sobraba tiempo. No, pero aquí lo bueno es que siempre hay, aquí sobra y no sobra tiempo, porque mira, sin necesidad de tener dinero, te puedes educar, te puedes, cosa que en otros países no. Entonces te puedes mover, hay talleres, hay cursos, tú vas al ayuntamiento, te apuntas a lo que a ti te dé la gana o que te interese, simplemente, o a la Cruz Roja vas y te mueves. Y siempre hay oportunidad de aprender gratuitamente. Que en otros países siempre tienes que estar pagando, porque sí, y en mi país igual, inclusive la educación en mi país es un privilegio. Entonces es cuestión de informarte, porque aquí lo bueno que tienes es eso, que siempre estás para aprender. Aquí te dan muchas oportunidades de aprender. Aquí, si no tienes nada que hacer, a lo mejor es porque no estás bien orientado, no tienes buena comunicación, o más o menos, pero siempre hay algo que hacer. Siempre cuando quieras, pongas al principio. Al principio, cuando desconoces, porque yo tengo poca gente aquí y mi marido trabaja afuera, entonces era empezar a moverte. En lo que empezabas a moverte era conocer gente. Empiezas a conocer a alguien que te dice, oye, mira, puedes hacer esto, quedé con Blanca, que fue quien me habló ahora. Cuando tengas algo que sepas que podamos hacer juntas, pues te mueves. Pero en un principio, me quedaba chico. Yo sentía que era muy pequeño. Era muy chiquitín. Yo lo recorro en 20 minutos. La gente me dice, pero te vas a ir caminando. Y yo, pues sí. Pero a mí, es lo que me pasa, como yo en Madrid también me he pateado. Claro. A mí, para mí esto es una gozada. Es que es lo mejor, lo es bueno que tienes que no tienes eso, que cogerte un autobús y no quieres. Tú dices, bueno, la calzada, y tú dices, la calzada, pero si te vas caminando y encima si vas con alguien, llegaste en 20 minutos y no te has dado cuenta, ya llegamos. Sí. Y allí en Nigeria las distancias son cortas, son la distancia es muy grande de un sitio a otro. Y hay muchas ropas en la calle. Muchas ropas en la calle. Sí, si viaje para por la noche. Dinero, si tú tienes dinero, guarda en sus zapatos. Peligro. Porque para que encantar robas en la calle. Y en mi país, si tú tienes sabes cantar, si sabes bailar, no puede dar, el gobierno no puede dar oportunidad para hacer eso. Si tú, para trabajar, tú quieres trabajar, ¿no? Tú también paga para trabajar. ¿Cómo? ¿Entiendes? Si tú quieres vas a clase, escuela, comprar estas cosas, no puede pagar para la comida. Clase. Y mi niña, cuando empezó colegio aquí, ayuda con libro, ayuda con todas cosas. El comedor. Y me va llorando en el reunión de mamás. Y me llora. Y mi educadora dice, ¿por qué están llorando? Uf, en mi país, si yo... Nació mi hija en mi país, no, mi hija no va a colegio, porque yo no tengo dinero ni trabajo. Hay que pagar para trabajar, pagar para estudiar, pagar... Sí, por eso yo lloro, Juli, mi hija, vas a pensar, vas a la escuela. En México somos muy, nos gusta la gente extranjera. Yo les explicaba también con lo de la Bahía de Melilla, que cuando la gente de El Salvador, de Nicaragua, cruza la frontera de Quintana Roo para subir a Estados Unidos, mi gente los recibe con comida. Se ve en el tren que sube, hay unas señoras que se conocen como las señoritas, reportaje, que les lanzan comida. A mi gente, nosotros protegemos a la gente, me atrevo a decirlo así. Entonces, cuando yo voy a extranjero, nos decidimos por los extranjeros, nos gusta. Entonces, yo decía, y tendrías trabajo fijo, pero te van a pedir un papel. Si tú llegas y dices, no tengo un papel, no soy nada, pero sé hacer esto y esto y esto, como albañil no vas a tener seguridad social. Digamos que los obreros todavía están muy desprotegidos. Eso y la falsa, porque todavía digo hasta cierto punto que la falsa idea de que somos un país excesivamente violento. Es verdad que hay brotes de violencia muy fuertes, que llaman mucho la atención, pero no es tan marcada. A mí nunca me asaltaron, por ejemplo. Creo que vivía en una zona muy tranquila. A mí nunca me asaltaron, nadie de mi familia muy cercano tampoco. Sin embargo, es verdad que hay zonas muy violentas que dan miedo, pero las evitan hasta cierto punto. No sé, pero lo del racismo me exalta mucho. Supongo que por cultura, lo que les decía a mí, no me lo imagino. Todavía con lo que decían de los rumanos, yo escucho mucho en mi barrio, se escucha mucho contra los rumanos, mucho. Contra ciertos rumanos, que todavía yo a veces los pienso y digo, bueno, algo de razón llevan. Sí, porque contra esa pata aquí que es de origen rumano, yo te digo. ¿No? Poderoso caballero, un dinero. Claro. Eso. Pero no solo en la ciudad. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al 105 de la FM, Radio Crash. Como sabes, cada lunes de 6 a 7 te esperamos en Barrios Abiertos, este espacio radiofónico en el que queremos dar voz a la diversidad que habita en nuestros barrios, en el que pretendemos hacerte viajar sin que te tengas que mover de tu barrio. Lo que acabáis de escuchar es una tertulia improvisada, un diálogo de vecinas, que tuvo lugar el pasado miércoles en el Centro Municipal Integrado de La Arena, tras el taller de radio que estamos organizando en ese centro. Como veis, una conversación llena de acentos, Colombia, México, Nigeria, Madrid, Asturias, un puñado de vecinas charlando acerca de su ciudad, de sus barrios, de sus experiencias al encontrarse con una ciudad como Gijón, su proceso de arraigo en la ciudad, lo que añoran de sus lugares de origen, su relación con el resto de vecinas y vecinos de Gijón, un análisis sobre el fenómeno del racismo y la xenofobia, como veis, una amplia variedad de temas. Hemos querido abrir el programa de hoy con esta tertulia, pues bueno, como ejemplo de lo que pretendemos con el proyecto Barrios Abiertos, es decir, generar espacios de intercambio y convivencia entre personas que, aunque son de orígenes muy diversos, pues encuentran lugares comunes y oportunidades para aprender juntas, ¿no? Pero también hemos querido empezar así para anunciaros una gran noticia, que es el surgimiento de un nuevo espacio radiofónico. Como os venimos comentando, a lo largo del mes de octubre hemos organizado un taller de iniciación a la radio conjuntamente entre Radio Crash y Asamblea de Cooperación por la Paz. En este taller, que ya ha finalizado, pues han surgido dos grupos de trabajo que elaborarán sus propios contenidos para Radio Crash. Las personas que acabáis de escuchar son nada más y nada menos que las productoras y directoras del nuevo programa que tendrá como título La Charca. La charca, vaya título más sugerente, ¿verdad? Es la charca como ese ecosistema en el que reina la diversidad. Pues bien, estas compañeras comenzarán a poner en marcha este espacio mañana mismo. A partir de las 11 de la mañana en el 105 de la FM podrás escuchar este nuevo magazine que girará en torno al fenómeno de la migración y que tendrá una gran diversidad de contenidos. Tendrá pues radioteatro, tertulia sobre actualidad, entrevistas, experiencias, gastronomía y, cómo no, muchísima música pues de todo el mundo. Y además de este espacio, el día 15 de noviembre tendrá lugar la emisión de otro nuevo programa para Radio Crash que ha surgido en ese taller de radio, en este caso del segundo grupo del que os hablaba. En este caso aún no tenemos título para ese programa, pero sí que podemos adelantaros que será un magazine cultural, y bueno, no temáis porque desde Barrios Abiertos os tendremos puntualmente informadas e informados del horario de emisión, de los contenidos, etcétera, para que no os lo perdáis cuando vaya a aparecer ese nuevo espacio. Pues como veis, Barrios Abiertos, la campaña que desarrolla Asamblea de Cooperación por la Paz con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración, sigue avanzando y con paso firme en este objetivo de visibilizar el aspecto positivo de la diversidad en nuestros barrios. Y siguiendo con esto de la diversidad, pues en este programa de hoy, recién salidos de las fiestas del Día de Difuntos, de Halloween, del Día de los Muertos o como queramos llamarlo, además aquí en Gijón hemos tenido de todo, incluso payasos maléficos aterrorizando a la población a través de las redes sociales, pues bueno, hemos querido acercarnos a otras maneras de festejar estas fechas. Concretamente, hoy os proponemos viajar en primer lugar a México. Para ello tendremos el placer de charlar con don José Ignacio Urquiola. Él es profesor de Antropología e Historia en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Él es vasco, su origen está en Vitoria, pero lleva afincado en México desde los años 70 y trabajando en la universidad en estos campos, antropología e historia, pues desde inicios de los años 80. Hemos querido preguntarle, ya que teníamos el privilegio de hablar con él, pues por los orígenes de esta fiesta en México y sobre las razones por las que allí esta celebración del Día de Difuntos es tan importante para la cultura mexicana y adquiere además ese carácter tan festivo. Vamos a seguir con este viaje pues tomando rumbo sur para acercarnos en este caso a Guatemala. Para ello vamos a charlar con Emerson. Él es un fotógrafo guatemalteco afincado en Santiago de Compostela que colabora con el programa Barrios Abiertos que desarrollan allí nuestros compañeros de Asamblea de Cooperación por la Paz en Galicia, como sabéis en el barrio de Fontiñas. El pasado jueves y viernes, Emerson y Asamblea de Cooperación por la Paz Galicia organizaron un taller de cometas o barriletes, como se dice en Guatemala, o papaventos en galego, dirigido a niñas y niños de ese barrio, de Barrios Abiertos. ¿Y por qué este taller? Pues bueno, precisamente debido a una tradición de Guatemala en la cual, en ese Día de Muertos, las poblaciones se reúnen en los cementerios para confeccionar de manera conjunta unas grandes cometas, realizadas con una infinidad de materiales y colores distintos, con el objetivo de hacerlas volar entre muchos vecinos para hacer llegar a sus difuntos sus mensajes y deseos. Con este taller se ha pretendido acercar la cultura de Guatemala a través de una actividad lúdica y participativa que ha tenido un gran éxito, como veréis, como nos contará Emerson. Y volveremos de nuevo aquí para encontrarnos con Rocío Yebra, que esta tarde nos pondrá un examen. Sí, sí, Rocío viene hoy con el firme propósito de examinarnos acerca de nuestro nivel de tolerancia. Veremos qué interesantes propuestas didácticas nos acerca para analizar este concepto, el de la tolerancia. Y sin más, nos vamos a México para hablar con don José Ignacio Urquiola, como os decía, sobre el Día de los Muertos. Pero claro, para movernos, ¿qué mejor vehículo que la música? Más rápido y eficiente para llegar lejos sin tener que despegar nuestros pies del suelo. Y para llegar además a México y para hablar del recuerdo de los que no están, pues qué mejor que la reina de la melancolía, la gran Chabela Vargas. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminaba. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. El privilegio esta tarde de contar con José Ignacio Urquiola, contar con su compañía. Él es profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor de Historia y Antropología. Vive allí desde hace ya unos cuantos años. Y muy buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes. Pues nos acompaña esta tarde precisamente para analizar, como decíamos en la introducción, un poco esta festividad de Todos los Santos, la festividad de los muertos, que precisamente en México tiene una importancia fundamental en la cultura mexicana, ¿verdad? Sí, se celebra mucho el Día de Muertos, es un día muy, muy especial. Se celebra el 2, no tanto el 1. El 1 pasa desapercibido. Para mí fue un poco contrastante, porque aquí en la fiesta de Todos los Santos tiene cierto peso. Y el 2, pues bueno, quedaba un poco más en segundo, no segundo término, pero no quedaba tan destacada. Y en México no, todo es alrededor del Día de Muertos. Y bueno, según regiones se dan manifestaciones bastante distintas en la manera de celebrar, ¿no? En general, bueno, hay un poco la idea de que hay que no solo no olvidar a los muertos y llevarle efectivamente pues el mismo tipo de reconocimiento, alguna muestra física que representaría la señal de tener algo de comunicación. Y, por ejemplo, hay un tipo de flor que es muy propia de esta época y que la mayor parte de la gente es la que lleva, que se llama cempasúchil. Es una flor como de color casi anaranjado. Se parece mucho como al margaritón. Pero, vamos, toda ella es así, naranjita, y es como un pompón. Y es lo que se lleva más a los diferentes cementerios. Pero diríamos, hoy está, bueno, desde hoy están llenos ya, que vienen, que van a arreglar las tumbas, que van a poner las flores y demás, ¿no? Y hay sitios donde además hay pues actos un poco ya más especiales, ¿no? Hay, al menos que yo conozca, dos sitios que la celebración de muertos es todo un fenómeno que prácticamente se va preparando a lo largo del tiempo, a lo largo del año, y casi ya se ha convertido en una especie de atractivo turístico saber qué es y cómo lo llevan. Uno de ellos es un pueblito que se llama Miskik, que está muy cerca del Distrito Federal y que sí, tienen una forma de celebración muy propia de ellos. Pasan toda la noche en vela, acompañando, digamos, al difunto, llevan comida, llevan las flores. Algunos llevan música también, es que al difunto le gustaba tal canción, que le gustaba tal cosa, y entonces ya sea con mariachi o pues algunos músicos que encuentran o algunos que contratan, también todo un acto ahí muy, muy llamativo y muy festivo, para ellos pues muy significativo. Y desde su punto de vista como historiador y antropólogo, ¿podría comentarnos algo acerca del origen de esta festividad? Bueno, mucho de esto conecta con celebraciones prehispánicas, es decir, que no son estrictamente una especie de transmisión de elementos que haya venido del mundo occidental, español o portugués, etcétera, sino que tiene que ver mucho con las propias tradiciones prehispánicas de la gente que vivió ahí y que se han conservado, es decir, que no se han suspendido. De alguna forma también el sector religioso, especialmente franciscanos, agustinos, dominicos, que fueron los primeros que llegan en términos de evangelización, aprovecharon buena parte de todo este sistema, digamos, de celebración, de formas de reconocimiento de difuntos, porque encontraron, digamos, pues hay ciertos parecidos con lo que en términos de la religión católica habría en relación pues al creer en el más allá, en la idea de cómo poder tener, no sé, alguna forma de poder transmitir hacia los, vamos a decir, los difuntos, acciones, etcétera, que podrían ser aprovechados por ellos, ¿no? Entonces esto es un elemento de fusión de las diferentes etapas culturales que pasó México y que ha conservado y que ahora pues quizás lo celebran, lo tratan de conservar con mayor ahínco, especialmente si se encuentran en zonas donde la vida urbana pues los absorbe muchísimo en la pérdida de otro tipo de patrones de culturales, ¿no? De convivencia familiar, lo que exige a veces la vida, donde uno tiene que estar trabajando en un horario a lo mejor prácticamente todo el día, no encuentran el mismo tipo de situaciones familiares que habían tenido estando en sus poblaciones rurales, ¿no? Y otro sitio también que es muy llamativo en la forma de celebración es en una islita que está cerca de Pátzcuaro, en Michoacán, que es todo algo que se conjuga con la utilización ahí sí de barquitas pesqueras y demás, que van haciendo todo un recorrido hacia la isla donde van a ellos a hacer, donde tienen pues la mayor parte de sus difuntos ahí en las respectivas sepulturas, ¿no? Entonces sí, hay muchas variantes, hay muchas formas, pero sí, es un elemento que han integrado y que no han querido perder, y además que está bien que no lo pierdan como parte de toda su trayectoria cultural. Digamos que la celebración hoy en día del Día de Muertos es una especie de sincretismo entre el catolicismo y las antiguas... Sí, sí, sí. Y bueno, cerca de Querétaro hay también otros lugares donde se conservan una especie de pequeñas capillas familiares, que hoy, bueno, ahora ya se trata incluso pues de darles mayor visibilidad un poco hacia la gente que conozca más estas capillas y demás. Y esto es una tradición especialmente de un grupo indígena que es de tradición otomí, que es los que predominaban especialmente en esta región, que sería un poco como del Distrito Federal un poco hacia arriba. Uh-huh. Y en estas capillas, pues prácticamente en estos días y especialmente el día 2, igualmente ponen las fotografías de sus difuntos, ponen todo un elemento ornamental que hacen especialmente para esta fecha, y llevan pues elementos de comida que de alguna manera dicen, bueno, pues el difuntito en la noche va a venir y se va va a ver por lo menos que le hemos dejado su comida preferida y demás, y dicen, bueno, ¿y le han visto ustedes comer? Dicen, bueno, pues que la hayamos visto comer, ¿no? Pero pues creemos que los difuntos lo que absorben es algo así como la esencia, el espíritu de estos alimentos y demás. Bueno, es parte de toda una tradición que se ha conservado también y que la han ido incluso, aquilatando como un elemento que no quieren perder. A veces la lengua es más problemática poder conservarla porque no hay un referente en el medio social que les facilite en términos de poderlo utilizar, hablar, etcétera. Uh-huh. Pero este otro tipo de actos sí son mucho más para ellos más viables de conservar y lo tienen pues como algo de mucho valor. ¿Y qué es lo que más llama la atención para alguien que llega de fuera, como su caso, que es natural de Euskadi, y llegar a México y ver ese cambio en la celebración del Día de Muertos, que aquí tiene un carácter más de recogimiento, bueno, más aquí austero? Tiene un poco, sí, allá lo ve uno entre un carácter entre festivo y como más, no digo de jolgorio, pero está dentro de una imagen donde no es tanto la tristeza o el recogimiento tal, sino pues es un poco como el recordar al difunto y el tratar de llevar al difunto o a los difuntos algo de lo que recordaban ellos como que le gustaba, que le podían dar algo así como transmitir el sentido de que se le recuerda y se le recuerda dentro de lo que habían sido sus gustos, sus sabores, etcétera, ¿no? Entonces, ese contraste sí se da, ¿no? Bastante. Igualmente también se reza, o sea, no es que sea absolutamente algo así como que nos vamos con una guitarra a tocar, no, también se hacen los rezos respectivos y todo, pero sí se hace dentro de un ámbito donde, bueno, puede recordarse con cierto sentimiento, pero sí se le da un carácter mucho más festivo, digamos, a todo el acto, a la misma fecha como tal. Y bueno, hay después en términos ya más populares, pues un cierto sentido de la muerte, y diríamos no tan trágico. No digo que la gente se ría de la muerte, pero hay menos esta imagen de que la muerte es el término, es el fin, es el punto ya final de algo, ¿no? Sino que algo hay después y pues vamos a ver qué llega, ¿no? Y ese día es una celebración, una especie de reencuentro, ¿no? Con los, ¿sí? Con los antepasados. Interesante. ¿Y qué hay de la... ¿hay algún tipo de influencia de esta celebración puramente mexicana en otros países de América Latina? Yo tengo la idea de que en la parte centroamericana sí. Sí, sí hay también formas también de celebración que se acercan bastante a esto. Yo estuve también un tiempo corto en Ecuador. no recuerdo que se hiciera de esa forma tan, tan vamos a decir, con tanto ruido y demás como se hacía en México, pero sí, sí había también bueno, estas celebraciones, sobre todo el día 2 y demás, pues con cierto bueno, sentimiento pues hacia los difuntos y recordar a los difuntos y demás. Pero sí hay en general menos idea de una cuestión enormemente trágica, ¿no? O sea, como que es parte como muy común, ¿sí? Pues unos viven, otros fallecen, todos vamos a pasar por esto. Entonces, ¿para qué nos vamos a hacer guajes pensando que esto es algo terrible? No, pues es parte de lo que es el tránsito común y lo que nos va a pasar, ¿no? Y al menos aquí en España está empezando a verse como cierta influencia de una parte como más comercial de la celebración de este día, a través de sobre todo la cultura estadounidense, con Halloween, todo esto. ¿Se nota esta influencia también sí, en México? Sí, mucho, mucho. Nosotros tenemos un vecino muy cercano cuya donde toda la influencia cultural es muy fuerte, ¿no? Ahora, esto se siente mucho más en medios urbanos que en medios rurales. Y toda esta celebración del Halloween y demás, que es algo que, curiosamente, para el medio mexicano como tal, no tiene el mismo sentido. O sea, pueden aparecer en todos los centros comerciales todos los elementos que venden para efectos un poco de la celebración, pero yo por lo que veo, por lo que también me comentan y demás, el sentido del Halloween en nuestros vecinos norteños es un poco el sentido de que hay una situación medio trágica en la que alguien fallece o que alguien es provocado por otros y de que se aparecen ciertas gentes en estos días o tal. Como que esto no es parte de la tradición local, o sea, como que esto no se asume como parte. Ahora, si se compran y si los niños sobre todo pues quieren celebrar su Halloween y se disfrazan y de brujas y de esto y tal y van por la calle, pero lo que les interesa es porque les van a dar caramelos. Eso es, digamos, el punto más importante. Y yo creo que a todos los niños les gusta disfrazarse de algo, es algo también como muy innato en toda cultura. Entonces, bueno, pues el pintarse ese día y el ponerse tal cosa o tal. Y sin embargo, para el sector adulto es mucho menos, esto es más para los niños que para los adultos. Cierto grupo de gente que está más vinculada a la, pues no sé, todos estos un poco modelos de consumo, de vida, etcétera, norteamericano, y más sobre todo en la franja norte de México, sí, se da un poco más de participación de gente adulta también en esto, pero por lo general quienes se mueven dentro de esto pues son básicamente niños, y sobre todo niños de centros urbanos, ¿no? O sea que de alguna manera conviven paralelamente esa celebración más, conviven, más sí, comercial y esta otra más espiritual y más propia de la cultura mexicana, sin que corra peligro esta última, ¿no? Sí, pues yo creo que no, al menos en los sitios donde ya está, vamos a decir, firmemente asentada, no se destruye, ¿no? Y bueno, sí hay después una atención general de la gente un poco en atender pues el sitio específico donde pues están sus difuntos, es decir, de conservar, pues es donde se llevan las flores, donde se va a arreglar un poco la tumba, que a lo mejor ha quedado descuidado todo el resto del año, de ponerlo un poco ad hoc, ¿no? Pero sí, estas formas un poco ya más tradicionales, que son más específicas de medios rurales, y un poco también de los centros urbanos, pero de las zonas de, yo diría, más de periferia, ¿no? Y sobre esto, pues bueno, nos llega todo el la avalancha de elementos comerciales que son básicamente del norte. Ahora, los centros comerciales estos días están repletos de cosas de estas, ¿no? Pasa exactamente al día 2, empieza automáticamente, cambia, digamos, toda la y entra todo lo de Navidad. Yeah. Así como que del 2 al 3, el 3 ya lo tenemos ya lleno de árboles de Navidad. Es un tránsito inmediato como diciendo, bueno, ya no nos van a comprar nada más ya pasando el día 2 de todo esto que son los disfraces, ahora tiene que venir lo otro ya. Uh-huh. Pues muy bien, José Ignacio Urquela, muchísimas gracias por acercarnos la realidad de México en estos días de celebración. Gracias por acompañarnos en esta tarde de Barrios Abiertos. Pues muchísimas gracias a ustedes. Uh-huh. Buenas tardes. Barrios Abiertos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina. Y continuamos en el viaje de esta tarde en Barrios Abiertos, ahora poniendo rumbo sur para llegar a Guatemala. Como os comentaba en la introducción, hablaremos con Emerson. Él es un fotógrafo de origen guatemalteco, pero afincado en Santiago de Compostela. Colabora con la campaña Barrios Abiertos allí en esa ciudad, con nuestros compañeros de Asamblea de Cooperación por la Paz Galicia, y concretamente ha colaborado en esta pasada semana desarrollando un taller en los centros sociales del barrio de Fontiñas con niños y niñas de ese barrio para acercarles una tradición de su país que consiste en la elaboración conjunta mediante un trabajo cooperativo de cometas con la idea de hacerlas volar todos juntos, todos los vecinos, así es como lo hacen en algunos lugares de Guatemala en ese Día de Muertos, para hacer llegar sus mensajes y de a los difuntos, a las personas que ya no están. Hablaremos a continuación con Emerson para que nos cuente cómo ha ido esta experiencia en esos centros municipales y cuál es un poco el origen y las características de esa celebración en su país. Para aquellos que seáis que os pique la curiosidad sobre esta cuestión, en el momento en que publiquemos el podcast de este programa en el blog de Radio Crash, ahí podréis ver algunas de las fotos de Emerson. Como os decía, él es fotógrafo, unas fotos muy vistosas, preciosas, de esas cometas que pueden medir más de 4 o 5 metros, desarrolladas por todos los vecinos de un barrio y puestas a volar por todos ellos de manera conjunta, ¿no? Toda una preciosidad. Veremos esas fotos de Emerson y también algunos ejemplos de lo que han realizado esos niños de Santiago de Compostela. Cuéntanos en primer lugar, Emerson, en qué consiste esta tradición de hacer volar las cometas o los barriletes allá en Guatemala en el Día de Muertos. Bueno, desde hace mucho tiempo, en algunos sitios de Guatemala, no en todos, se acostumbra a hacer una especie de barriletes gigantes, ¿no? Que aquí se llaman cometas. Normalmente miden entre 4 y 5 metros. Y se hacen por barrios, ¿no? La gente de sus barrios se organiza y cada uno intenta volar el suyo. Se llevan las estructuras hasta los cementerios y luego se arman, o sea, se pegan las piezas en el cementerio porque al ser muy grandes no se pueden transportar por las calles. Uh-huh. Luego esos barriletes llevan muchísimos colores, cada barrilete lleva una temática y la idea es colocarles mensajes para que al elevarse y el contacto con el viento, pues en teoría se transmiten los mensajes a las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Y bueno, ese es un espectáculo porque hay miles de personas en los cementerios y la idea es volarlos entre todos, ¿no? Colocan unas cuerdas que a lo mejor miden unos 50 metros y se organizan por zonas para poder tirar de la cuerda, ¿no? Porque una persona no podría hacerlo sola. Entonces hay muchísima gente que se pone en fila y esperando que le toque su momento para poder mantener el barrilete en el aire, ¿no? O sea, tomando en cuenta que ese día también se den las condiciones de viento para que se puedan elevar. Uh-huh. O sea que se trata de un trabajo comunitario en todo el proceso, ¿no? Desde la confección del barrilete hasta echarlo a volar, todo se tiene que hacer en equipo y en grupo, ¿verdad? Claro, esa es una actividad que se hace en grupo, por barrios. Y cada barrio pues maneja su propio tema y la idea es compartir todos juntos, ¿no? El día de los muertos, el día de los santos, como se llama en Guatemala, es un día que se comparte, ¿no? Que se comparte con las personas que ya no están, como que si estuviesen presentes. Se lleva la comida a la tumba donde está, se sirven las bebidas y se hace como que si la persona estuviese compartiendo en ella, ¿no? Es un espectáculo porque la gente pone la mesa básicamente sobre la tumba y todo el mundo llega a comer ese día ahí con ellos. Uh-huh, y exacto. Presenciar el espectáculo de los barriletes, que la verdad es que la primera vez que lo ves te impresiona por el tamaño que tiene. Uh-huh, y el colorido, sí, hemos visto las fotos y todo en un ambiente bastante festivo, ¿verdad? Claro, la idea es festejar ese día. Ese día se conmemora y se festeja, sobre todo. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de llevar esta tradición a los barrios de Galicia, de Santiago de Compostela, con este taller que habéis organizado en Barrios Abiertos. La verdad es que fue muy bonito sobre todo porque intentabas transmitir esta tradición a los pequeños. Los pequeños sabes que son como esponjas, que lo absorben todo y están pendientes de cada cosa que les dices. Y claro, al intentar que cada uno lograra en un tiempo muy corto elaborar su propio barrilete, contarle cómo iban las cosas, pues claro, miraba las caritas de alegría y de inquietud y esto, y te preguntaban cosas de allá. Y bueno, sobre todo compartir un poquito la tradición de tu país y al mismo tiempo disfrutar con ellos elaborar algo que a lo mejor no están acostumbrados. Sin duda una experiencia ha tenido que ser divertida y enriquecedora, ¿no? Acercar las culturas de otros países y de otras regiones del mundo pues a través de un juego cooperativo, un desarrollo de un trabajo en equipo, ¿verdad? Claro, porque ahí nos organizamos por grupos, ¿no? Unos en lo que unos hacían sus cometas, otros me ayudaban en uno más grande que estábamos haciendo, colectivo para dejar dentro de los centros culturales. Y bueno, cada uno elaboraba una función, ¿no? Unos cortaban el papel, otros hacían figuras de papel, otros hacían dibujos para pegar sobre la cometa y bueno, la verdad es que fue muy bonito. Así se reproducía un poco la metodología que para fabricar estos barriletes allá en Guatemala, ¿no? Cada uno con su función. Entre todos lográramos hacer uno y de esa manera también cumplir con lo que se hace en Guatemala, que es por barrios y por grupos. Y bueno, yo creo que también el resultado de verlo ya armado y saber que cada uno elaboró una pieza, pues también era satisfactorio para ellos. Pues muy bien, Emerson, muchísimas gracias por traernos, por acercarnos esta tradición de tu país y sobre todo esta experiencia tan, tan positiva con los niños y niñas de los barrios de Santiago de Compostela. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de Barrios Abiertos. Bueno, pues muchas gracias a ti por la entrevista. Barrios Abiertos. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. This is the song, la la la la, Elmo's song. La la la la, la la la la, Elmo's song. I like it. La la la, la la la la. To think he wrote this alone. Yo lo pasaba bien en el colegio, pero reconozco que había momentos duros cuando llegaba la maestra y decía, el viernes que viene, hacía una pausa dramática y... ¡Examen! Y tú decías, ¡examen o control! Porque el examen... ¡Sí! ¡Sí! ¡Examen o control! Porque el examen era más difícil, el control era más fácil... ¡Examen! ¡Ay, porque no es control! Buenas tardes, Rocío. ¿Qué es lo que nos traes esta tarde? Parece que nos vas a hacer un examen. Buenas tardes, Diego. Lo que hoy os traigo es el test de tolerancia. Es uno de los materiales con los que trabaja Asamblea de Cooperación por la Paz. Y en este caso lo que pretendemos es medir el nivel de tolerancia de las personas que trabajan con este material didáctico. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Por lo que veo aquí, lo que me traes esto es un CD. Efectivamente, es un material didáctico que trabaja no solamente con la educación en valores, sino también con el tema de las nuevas tecnologías. Es un pequeño CD en el que se hacen una serie de preguntas acerca de la tolerancia y el alumnado de esta manera puede medir o evaluar el nivel de tolerancia que tiene. Y ahí se trabajan también diferentes aspectos, no solamente interculturales, sino que va más allá y permite uh-huh. hacer un pequeño diagnóstico de nivel de convivencia y tolerancia que hay en el aula. Sí, porque bueno, en fin, el concepto de tolerancia es bastante amplio, porque ¿qué podríamos entender por tolerancia? Esta es la primera pregunta que se hace en el test, porque tolerancia es un concepto que está muy manido y que se utiliza mucho y quizás la definición del mismo no está del todo clara. Por ejemplo, si yo te preguntase a ti, te voy a hacer la primera pregunta del test. ¿Sabes lo que es tolerancia? El test te da tres opciones. 1. Indulgencia. 2. Respetar y comprender las opiniones de los demás. Y 3. Tener paciencia con los demás, aunque hay límites. Pues no sabría qué decirte, casi valdría cualquiera, ¿no? Exacto, las tres respuestas son correctas. Ajá. En el momento en el que tenemos claro cuál es el concepto de tolerancia, el propio test te hace una primera evaluación en la que tú tienes que numerar tu nivel de tolerancia desde 0 hasta 150, siendo 0 muy poco tolerante y 150 muy tolerante. O sea, el test te pregunta cómo te consideras tú de tolerante y tú te pones esa puntuación, ¿verdad? Exacto, te pones una puntuación y a partir de ahí tienes una serie de pantallas, son 15 preguntas en las que te van poniendo en situaciones, muchas de ellas muy evidentes, otras no tanto, y tienes que elegir una de las respuestas. Uh-huh. Es una especie de test como los que hacen en las revistas, similar, y en la medida que vayas respondiendo, al final del test se te da una puntuación que tienes que contrastar con la puntuación inicial que te has puesto tú. Ajá, parece interesante. ¿Y esto cómo se trabaja de manera así, vamos, en el día a día en el aula? ¿De qué manera se trabaja? Como todos los materiales que os venimos trayendo al programa, consta de una guía didáctica en la que hay una serie de principios metodológicos y definición de los conceptos que se va a trabajar, y en el aula se puede trabajar de dos maneras. La primera, como te comentaba, es un CD, entonces puede hacerlo el alumno de manera individual en su ordenador y luego se pueden contrastar los resultados y trabajar así más en equipo, o se puede proyectar para toda la clase y en cada una de las preguntas ir debatiendo y haciendo un poquitín de evaluación de cada una de las preguntas. De esa manera se saca, digamos, como el nivel de tolerancia del aula al completo, ¿no? De todo el equipo. Exacto, es un diagnóstico muy claro de cuál es el nivel de tolerancia y sirve para detectar posibles conflictos en el aula, posibles problemas de convivencia uh-huh. y también puede servir de hoja de ruta para resolverlos. ¿Y qué tipo de problemáticas o de temas o de dilemas plantea este test? como te decía al principio, el material se llama test de tolerancia, pero no tiene que ver, es que lo primero que nos viene a la cabeza igual son temas más bien de interculturalidad. Pero no solamente se trata de eso, también se habla de temas de homofobia, se habla de minusvalía de los alumnos y el acceso que tienen, etcétera. O sea, se trabajan diferentes conceptos y el test lo bueno que tiene es que te pone en situaciones muy reales y tienes que decidir cómo reaccionar. Uh-huh. Y cuéntanos, danos algún ejemplo de qué tipo de preguntas están dentro del test, aparte de esa primera que nos has hecho respecto a la tolerancia. Por ejemplo, una que está ahora mismo muy de moda y que nos puede suceder en la vida real cuando acudimos a un centro de salud, es la pregunta número 8. Acudes a tu centro de salud y han cambiado tu doctor. La persona que te atenderá a partir de ahora es ecuatoriano. ¿Qué haces? Y te da tres respuestas. A. Solicitaría el cambio de doctor. B. Es mi doctor, continuaré mis visitas con normalidad. C. No lo sé, me siento confuso y decidiré después de las primeras visitas. En función de estas respuestas te van dando una puntuación que es la que determinará el nivel de tolerancia que tienes. Uh-huh. Bueno, supongo que aquí también siempre habrá esa tentación a contestar lo que puede sonar más políticamente correcto, ¿no? Exacto, pero no todas las preguntas son tan evidentes y se permite, al terminar el test, al ser 15 preguntas, sí que te permite evaluar la tolerancia real del alumnado. Y el objetivo último del test no es contrastar qué alumno es más tolerante que otro, sino detectar posibles dinámicas que generen conflicto o mala convivencia en el aula. Entonces hay que responderlo de manera la más sincera posible para que sea lo más efectivo. Uh-huh, para facilitar esa reflexión de cada uno de los alumnos, y en el caso de que se haga de manera grupal, me imagino que un debate muy, muy interesante. Ahí tiene el profesor o profesora un reto importante para dinamizar todos esos debates. Porque ¿cuántas preguntas son en total? Son 15 preguntas y, como te comentaba, hay algunas que son más evidentes y en las que estás muy tentado de contestar políticamente correcto. En este caso del doctor, pues muchas veces podríamos decir no, me quedaría con el mismo médico que me está atendiendo. La realidad, todos tenemos ahora mismo alguien en la cabeza que ha acudido a un centro de salud, su médico no es el que tenía anteriormente, es latinoamericano y se han pedido el cambio. Uh-huh. Y hay otras que la respuesta no pasa nada por ser un poco menos políticamente correcto, por ejemplo, en temas de homofobia o acoso escolar o temas de violencia machista, en esos la respuesta de los alumnos ahí sí son más francos. Bueno, mucha diversidad de temas. ¿Nos podrías comentar alguna experiencia de cómo se trabaja esto de manera grupal en las aulas? Pues como siempre, cuando se trabaja con grupos de personas grandes suelen salir conclusiones muy interesantes. Yo siempre pongo de ejemplo el mismo caso. Estábamos en un centro escolar y se trabajó el test de tolerancia de manera grupal. Y las preguntas que tenían que ver con interculturalidad en el centro era uno de los que tenía mayor representación de nacionalidades en el aula. Entonces todas aquellas preguntas que tenían que ver con interculturalidad y con asunción del otro y de otras culturas, etcétera, estaban perfectamente trabajadas y no había ningún tipo de problema. Entonces el posible conflicto que se podía detectar en el aula venía por otra de las temáticas que están presentes en el test. ¿Y de qué se trataba? Por ejemplo, el tema de la homofobia. Eso sí estaba más patente y sí se notaba cierto rechazo hacia conductas que no fuesen el patrón que ellos creían normal de la clase. Ajá, o sea que el test te puede derivar hacia la reflexión de que a veces somos tolerantes con... Podemos considerarnos tolerantes con algunas cosas, pero puede haber otros aspectos en los que no tanto, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Tenemos también varios ejemplos, por ejemplo, de preguntas en las que se habla sobre el tema de la violencia en las calles, se habla de terrorismo, se habla de acoso escolar, entonces no se centra exclusivamente en la asunción del niño que viene de Latinoamérica, va un poquito más allá. O sea que, bueno, esto parece una buena herramienta como diagnóstico para trabajarlo así de esta manera grupal que propones. Uh-huh. Y una vez que se hace ese diagnóstico, el profesorado ve los debates que hay en el aula, ¿cómo continúa? Como muchos de los materiales, se puede trabajar de manera transversal en muchísimas asignaturas y es muy interesante que se plantean en la guía didáctica diferentes conceptos y maneras de trabajar la tolerancia para conducir al alumno hacia posiciones de mayor respeto a la convivencia, a otras culturas, etcétera. Uh-huh. Entonces, es muy interesante poder hacer el test de tolerancia a principio de curso y al final para contrastar las opiniones. Vale, o sea que tenemos el test para comenzar y luego esa guía didáctica que plantea unos recursos para ir profundizando en cada uno de esos temas. Muy bien, Rocío, pues muchísimas gracias por traernos esta propuesta tan, tan interesante. Esperamos tenerte aquí el próximo lunes. Muchas gracias, Diego. Nos vemos la semana que viene. Barrios abiertos. Bueno, amigas y amigos, y hasta aquí llega nuestro viaje en esta tarde del 3 de noviembre en Barrios Abiertos, el 105 de la FM. Nos despedimos de vosotros, no sin antes recordaros que mañana a partir de las 11 podréis disfrutar de un nuevo espacio radiofónico en Radio Crash, el espacio titulado La Charca, realizado por nuestras compañeras del taller de radio que hemos elaborado conjuntamente Radio Crash y Asamblea de Cooperación por la Paz. No os lo perdáis. Si no tenéis la ocasión de escucharlo mañana en directo en la FM, enseguida podréis hacerlo a través del podcast de Radio Crash. Lo mismo ocurre con los contenidos de esta tarde de Barrios Abiertos. Próximamente podréis encontrarlos en la página web de Radio Crash. Y esperamos volver a encontraros al otro lado de la FM del 105 en este dial dentro de exactamente 7 días a las 6 de la tarde. De 6 a 7, como sabéis, siempre ocupamos este espacio de Radio Crash. En esta tarde en la que hemos viajado por México, Guatemala, analizando cómo se festeja este Día de Muertos, este Día de Halloween, este Día de los Difuntos desde distintas culturas, pues queremos despedirnos con algo de música un poco relacionada. Pero bueno, vamos a querer darle ese carácter festivo que le dan también en México, en Guatemala, con un interesante tema musical del grupo Paté de Foix. Se trata de un grupo musical cuyo estilo puede definirse como una mezcla de tarantelas, de jazz, tango, porque bueno, está liderado por dos músicos argentinos, aunque ellos consideran su proyecto como 100% mexicano. Paté de Foix se formó en el 2006. Los líderes del grupo se llaman Yayo y Guillermo. Habían salido de su país natal debido a la crisis de diciembre de 2001 en Argentina, y al llegar a México fue cuando conocieron al resto de los músicos que conforman este grupo. Como veréis, un tono muy desenfadado en esta canción que se titula Vamos a morir. Por delante, rumbo al cementerio. vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio.